Seguimos en el desván cuando son las 9:30 de la noche. Y de los viajes a la lectura, comenzamos nuestro rincón del lector. Hoy dedicamos este rincón a la novela romántica. Ebony Clark es la identidad bajo la que se oculta Cristina, una mujer natural de las Islas Canarias que escribe desde los 17 años sobre el amor. Soñadora incorregible, deja que los sueños la lleven por las calles que conducen a Covent Garden en el bullicioso Londres, o por el árido territorio de un rancho de Arizona, o hasta el encanto abrumador del mítico puente de Brooklyn. En su mente, todos esos lugares se convierten en escenarios idóneos para sus historias de amor. Lección de amor, novela de la que vamos a hablar esta noche, está dedicada a aquellos que siguen creyendo que la vida, de algún modo, siempre nos da la oportunidad de ser felices. Tenemos a Cristina al teléfono. Buenas noches, Cristina. Hola, buenas noches. Muchas gracias por entrar aquí en directo en el desván con nosotros. Vamos a hablar de tu libro de Lección de Amor que has editado con La Máquina China, ¿verdad? Sí, gracias a vosotros por llamarme. Nada, por Dios, estamos encantados de tenerte. Queremos saber en primer lugar, Cristina, qué es lo que el lector va a poder encontrar en esta Lección de Amor. Bueno, pues básicamente, pues solo amor. Solo amor. Sí. Nada más y nada menos, amor. ¿No? ¿Te parece poco? Me parece muchísimo. Es mucho para mí. Bueno, es una novela que habla primero de desamor, uh-huh, y luego de cómo las personas que han sufrido por amor pueden volver a encontrarlo. ¿Puedes hacernos un pequeño resumen de los personajes? Porque yo no he podido leerla todavía, solamente la tengo en título y la tengo en sinopsis. Me encantaría, sí, claro, que nos adelantaras un poquito, ¿vale? Sí, claro. Bueno, pues nada, Lección de Amor habla de una mujer, uh-huh, que es Lane, que es maestra, que ha dejado su vida anterior porque ha tenido un desengaño y se va a un lugar que se llama Juanita Fun. Y bueno, como el nombre indica, es completamente divertido. Sí. Es completamente diferente, pero ella sigue sintiendo pues como que le falta algo. Y ahí conoce pues a un señor que es viudo, que tiene un hijo, que tiene un rancho y que tiene una vida llena de cosas, pero que en realidad no tiene nada. Hasta que la encuentra ella, que es como su otra mitad, es como la parte incompleta. Y bueno, es una historia en la que comienza con una amistad muy bonita, una camaradería entre los dos, hasta que luego va despertando en ellos unos sentimientos y unas cosas que les hacen pensar que a lo mejor esa historia de amistad o que surge como una amistad, pues puede llevarles a otra cosa. Pues muy bien, habrá que leérselo, por supuesto, vamos. Sí. Cristina, yo quería saber en este libro en concreto qué hay de imaginación y de experiencia vivida, si hay algo tuyo, que vamos, que lógicamente en cualquier trabajo, ¿verdad?, siempre proyectamos, pero quiero saber en qué tanto por ciento, pero si hay mucho de ti. Bueno, hay todo de mí, porque yo soy, nací enamorada, entonces. Sí, ¿no? Yo me enamoro de todo. Eres una romántica empedernida. Sí, igual, lo que pasa es que yo siempre digo, Rocío, que yo creo en que existen muchas formas de amor y que todas son maravillosas, y es que es cierto. Entonces, en la misma novela, pues ves que hay el amor, pero que se ve como una amistad, el amor a la familia, el amor a la tierra. Uh-huh. Entonces, lo que he intentado es transmitirle todo eso que yo siento, que siento que es tan importante, que es sentir amor por algo, por lo que sea, pues he intentado ponerlo en la novela. Cristina, ¿es tu primera novela o tu primera novela publicada? O mi primera novela publicada. Tu primera publicada. ¿Cómo te pones? Por suerte y gracias a La Máquina China. Sí, La Máquina China. Quería preguntarte también cómo te pones en contacto con ellos, cómo ha sido, los conocías, ellos pues se ponen, mira, en contacto contigo, ¿cómo ha sido este encuentro? Bueno, pues fue, la verdad que fue bastante, una cosa bastante mágica. Sí, ¿no? Porque yo siempre he escrito para mi familia, para mis amigos, y siempre me decían, tienes que enviar algo, es que me gusta mucho cómo escribes, es que la verdad que es muy bonita las historias que haces. Y yo la verdad que lo he utilizado siempre como hobby, como relax, ¿no? Sí. Para, bueno, un poco para desestresarme. Y al final un día me decidí, y bueno, cuál fue mi sorpresa cuando me respondieron que querían que firmara un contrato con ellos y hasta ahora súper contenta porque además son geniales. Qué bien, sí, conozco a uno de ellos. Curiosamente, lo estuve en el programa la semana pasada y yo hablaba con Pepe de la Rosa, ¿verdad? Que es el director, creo, de La Máquina, y hablaba con él por teléfono, en fin, no lo había visto personalmente como contigo. Y ahora resulta que él trabajó en una empresa que tenía mi familia hace unos años y entonces, bueno, pues fue un encuentro estupendo, ¿no? O sea, que ya lo tengo ahí localizado y él me ha... Ese hombre son palabras mayores. Sí, dicen que exactamente todo el que lo conoce habla muy bien de Pepe, dice que es una persona estupenda. Y bueno, pues sé de buena fuente. Muy sensible, Rocío. Muy sensible, ¿verdad? Sí. Es lo importante, porque para trabajar con novela romántica, yo creo que lo más importante, aparte que tienes que saber y él sabe, sí, pero es que tienes que ser alguien, tener esa sensibilidad. Esa sensibilidad, ¿verdad? Que no tiene quizás todo el mundo. Entonces, eso es muy importante para mí, lo ha sido, desde luego. Claro, yo quería preguntarte también el por qué novela romántica, porque efectivamente me dices que eres una persona que naciste enamorada, que para ti el amor, sí, es muy importante, pero es que la novela romántica, ¿sabes? Que no creo que sea un género fácil, ¿no? Pues mira, creo que es lo más fácil del mundo, porque lo más fácil del mundo es querer y estar enamorado, y somos nosotros los que lo hacemos difícil, por desgracia. Nosotros mismos nos complicamos la vida, ¿no? Nos complicamos la vida, sí, yo siempre lo digo, si te quiere y tú lo quieres, ¿y qué más piensas? ¿Qué más hay que pensar? Ojalá fuera todo tan simple. Yo siempre digo, todo se resuelve en la página 180. Pues, bueno, sé de buena fuente, estamos tratando hoy de este libro de Lección de Amor, que me lo ha recomendado, ¿no?, Pepe de la Rosa, y que por supuesto yo recomiendo a todos los oyentes, pero sé de buena fuente que ya está en marcha otro trabajo tuyo, ¿verdad?, un segundo trabajo que seguramente verá la luz en junio. ¿Puedes adelantarnos algo? Sí, bueno, ese es un proyecto muy ambicioso. Sí, ¿no? Muy enamorado. Eso está bien, los proyectos tienen que ser ambiciosos para que salgan. Sí. Bueno, es ambicioso porque forma parte de una saga. Uh-huh. La primera novela se llamará Quédate conmigo. Qué bonito título. Y bueno, que es una, forma parte de una saga, también está ambientada en un rancho en Arizona. Uh-huh. Y bueno, son varios hermanos y cada uno va a tener su propia historia de amor. La primera comienza con Tyler. Y bueno, es una historia para mí divertida porque mezcla un poco dos culturas. Es una chica que es actriz nada menos que de Culebrones. ¡Anda! En la BBC, en Londres. Y entonces le da un giro radical a su vida. ¿Sí? Y se va a Texas y entonces ahí pues conoce a esta familia. Y a partir de ahí pues hay una serie de enredos y una serie de situaciones, así que obviamente acabarán en el amor. Acabarán en el amor, claro que sí. Inevitablemente, de eso me encargaré yo. El seudónimo con el que firmas es Ebony Clark, ¿no? Sí. Ebony, sí. Clark, que es muy bonito. Todo el mundo me pregunta por mi seudónimo. Pero... Sí, es que me llama la atención, me llamó mucho la atención cuando lo vi escrito y me sigue llamando la atención, Ebony Clark, no sé, me gusta mucho. Siempre me gustó. Yo cuando tenía 16 años ya empezaba a escribir historias de amor y decía, si algún día publico, lo haré con este Con este nombre, pues estupendo. Me trae buenos recuerdos y entonces me gusta mucho y... Pues muy bien, como venga. Claro que sí, Cristina, pues nada, nos gustaría darte una vez más las gracias por tu tiempo y desde aquí te deseamos lo mejor de la mejor de las suertes en esta andadura, ¿verdad? Que Lección de Amor sea solo el primero de muchos trabajos. Mucha suerte y muchas gracias, Cristina. Vale, muchísimas gracias a vosotros. Venga, buenas noches. Bueno, buenas noches, adiós. Hasta luego. El Desván con Rocío Franco.